La Cancillería de la República Popular Democrática de Corea organizó el 30 de marzo un encuentro de información de la situación para los representantes diplomáticos y de organismos internacionales en Corea, en relación con que se crea una grave situación del estallido de una guerra en la península coreana debido a los agresivos ejercicios militares conjuntos y el ensayo de la operación especial de Estados Unidos y los títeres surcoreanos. En la ocasión, el vicecanciller Shin Hong-chol les comunicó la actual situación de la península coreana y se refirió a la posición de principios de la República Popular Democrática de Corea al respecto. Él reveló con datos el hecho de que Estados Unidos y los títeres surcoreanos despliegan los agresivos entrenamientos militares conjuntos con la movilización general de las Fuerzas Armadas y los bienes estratégicos nucleares de distintos géneros de mayor envergadura en la historia, y llevan a cabo con frenesí el entrenamiento de la operación especial, cuyo kit es la operación de decapitación para eliminar la dirección de un Estado soberano y la operación de ataque preventivo para destruir las bases nucleares y de cohetes. También denunció los cínicos actos de Estados Unidos para justificar sus ejercicios militares conjuntos, cuestionando de manera siniestra la advertencia del portavoz del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea, dada frente al cruel ensayo de la operación especial de los Yankees y la banda títere surcoreana. Y subrayó que, ya que Norteamérica declaró su determinación de eliminar con dicha operación la dirección máxima y las importantes bases estratégicas de Norcorea, hacerle frente con el golpe preventivo será la ejecución de la soberanía sumamente natural de Norcorea. La actual situación creada en la península coreana, donde está cernido el tenso peligro de guerra por la temeraria aventura militar de Estados Unidos, muestra patentemente en qué radica el origen de la causa de todos los problemas. Y si estalla una guerra en la península coreana, su responsabilidad caerá enteramente en Estados Unidos, que armó mucho revuelo con la introducción de enormes bienes estratégicos nucleares y medios de operación especial, no satisfecho con el fortalecimiento constante de la política hostil hacia Norcorea, destacó el vicecanciller coreano. Los representantes diplomáticos y de organismos internacionales en Corea expresaron una profunda preocupación por la grave situación de la península coreana y dijeron que llegaron a tener el criterio correcto en cuanto a la esencia de la situación actual y la posesión de principios de la República Popular Democrática de Corea.